Capital Tropical, la resistencia de la cumbia. Llegó la gozadera. Baila, disfruta y gózalo con Capital Tropical. Afloja el cuerpo la próxima hora y media, porque será de pura gozadera. Capital Tropical, con los gurús de la cumbia, el Dani y el Chops. Festivales, entrevistas y nuevas producciones de todos los artistas de este sabroso movimiento. Capital Tropical, la resistencia de la cumbia, por Resistencia Radio. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. Esto es Capital Tropical. Sean bienvenidos a esta, su casa, Resistencia Radio. Y pues, como ya escucharon, a la diosa, a la reina del Tex-Mex, hoy en este jueves 10 de marzo, pues le vamos a dedicar este programa a todas ellas, a todas esas bellas damas, a todas las mujeres, que pues bueno, hace dos días fue el Día Internacional de la Mujer, y pues hoy tenemos un programa especialmente dedicado pues a todas ellas. Esperemos que les guste, con puras rolas de puras chicas, mujeres tropicales, rockeras, que en algún momento también cantaron rolas cumbiancheras. Y pues esperemos que les guste. Vamos a estar hablando de muchas cosillas referentes a estas artistas que también no se les puede dejar pasar, que hacen los escenarios bastante, bastante bien su chamba y hacen shows impresionantes. Le doy la bienvenida a mi manito, el buen Chops, aquí a mi izquierda. ¿Qué pasó, mi Dani? Espero que te hayas pasado chido esta semanita. Y pues sí, banda, sí, espero que se la hayan pasado bien, que todos, que si fueron a la marcha de la mujer, espero que todo haya salido bien. Espero que no haya tenido algún altercado, porque pues siempre ahí hay haciendo de las suyas algunas personas malas, ¿no? Pero pues sí, como dices, mi Dani, empezamos con una muy buena rola de la reina del Tex-Mex, y creo que pues es una de las parteaguas de este tipo de género. La verdad es que yo no sé qué hubiera pasado de Selena si no se hubiera muerto joven. No sé si hubiera tenido tanto hit como lo tiene ahora, ¿no? Pero pues es de las pocas o de las... es que no sé cómo decir si... ídolos, que sí caen en ese género de que fallecen jóvenes y te quedas... Ahí está Jenny Rivera. Ajá, la Jenny Rivera. Pero aparte, pues esto fue así como muy escandaloso, ¿no? De toda su muerte, de esta... Yo sí me aventé la serie, la neta, ¿eh? ¿De Jenny Rivera? No, también. Ah, también. Soy fan del Trino, aunque le pegara. Pues, sí, me aventé la de Jenny Rivera con Mari, y la de Selena también me la aventé. Las dos. Porque hay dos series, ¿eh? Ah, pero es como la de José José, todos tenían una serie diferente. Ajá. Me aventé la de, creo que era HBO, y la de TNT. Me gustó más la de TNT. Aparte, se parecían más. Parecían más, mano. Ah, perro. ¿Cómo lo ven? Y pues bueno, sí, pues no hay más que agradecerles a las mujeres todo lo que hacen por nosotros, por los machines, por los hombres, también por sus mujeres, ¿no? Por los niños, por todos, cuando son madres, amigas. La verdad es que tenemos grandes amigas que la neta es que sí, siempre se han rifado bien machín. Saludo a la China, saludos también a Mari, tu mujer, a Ame, a la Argentina, Sandy. Entonces, la neta es que toda la banda pues de las mujeres siempre se rifan bien machín. Y pues queremos dedicarles este programa porque, pues bueno, también hay mucha música en las cuales las mujeres se caracterizan dentro de este movimiento, pues como cumbia tropical, y que la neta es que hay cosas bastante, bastante chidas, y que pues vamos a darle esta hora y media para que ustedes conozcan un poquito más de este movimiento de la electrocumbia y la cumbia... pues como sintetizada y ahí con cosillas más electros, y que la neta es que hay muchísima banda de mujeres que se dedican a este movimiento y que la neta lo hacen bastante bien. Sin más ni menos, amigos, los dejamos con dos rolitas y regresando les platicamos de quién se trata para que ustedes pues se pongan en ambiente. Ya nosotros aquí les tenemos que decir, confesar que tenemos en nuestras bellas y sedosas manos una michelada a gusto, y esperemos que ustedes también estén pues brindando. Ya pasó el Día de la Mujer, pero bueno, este programa es dedicado a todas ustedes, bellas mujeres, las mujeres de la cumbia. Esto es Capital Tropical, estás en Resistencia Radio, y pues a darle, bienvenidos. Señorita Manititita, deje de estarse pintando las uñas. Comuníqueme con el ingeniero Martínez y me trae otro café. Y me trae otro café. Quisiera soy competente, pero si la cago, de eso está pendiente. Siempre me minimiza y yo lo odio hasta cuando estoy en misa. Yo le sonrío, de sus chistes me río, pero quiero verlo ahogarse en el río. Odio a mi jefe y matarlo yo quisiera. Odio a mi jefe y matarlo yo quisiera. Odio a mi jefe y matarlo yo quisiera. Voy a tirar un tostador en su bañera. Odio a mi jefe y matarlo yo quisiera. Odio a mi jefe y matarlo yo quisiera. Odio a mi jefe y matarlo yo quisiera. Voy a tirarle aceite en la escalera. Ay, odio a mi jefe. A su secretaria no la regaña, porque ella con la lengua le quita las lagañas. Explotador y mamón, así es de la empresa nuestro director. Me grita, me empuja, con despedirme siempre me asusta. Odio a mi jefe, odio a mi jefe. Cada que puedo, le escupo en el café que le llevo. Odio a mi jefe y matarlo yo quisiera. Odio a mi jefe y matarlo yo quisiera. Odio a mi jefe y matarlo yo quisiera. Voy a tirar un tostador en su bañera. Odio a mi jefe y matarlo yo quisiera. Odio a mi jefe y matarlo yo quisiera. Odio a mi jefe y matarlo yo quisiera. Voy a tirarle aceite en la escalera. Odio a mi jefe y matarlo yo quisiera. Odio a mi jefe y matarlo yo quisiera. Voy a tirar un tostador en su bañera. Odio a mi jefe y matarlo yo quisiera. Odio a mi jefe y matarlo yo quisiera. Odio a mi jefe y matarlo yo quisiera. Voy a tirarle aceite en la escalera. Capital Tropical, la resistencia de la cumbia. El pollo está fino pa'l sancocho, el gallo lo quiere comer. El pollo está fino pa'l sancocho, mañana voy a amanecer. Fino Amigos, regresamos a Capital Tropical en este jueves 10 de marzo y pues bueno, como lo mencionamos al principio del programa, estamos haciendo este programa dedicado a todas las mujeres bellas, hermosas, que pues bueno, nos dan también esta felicidad de tener la cumbia en nuestras vidas y que pues bueno, la neta nos dan muchos momentos muy agradables para bailar y para cotorrear. Y les presentamos al principio, fue Amandititita, siempre se me complica, güey. Amandititita, ahí ves, Amandititita, con Odio a mi Jefe. Y después escuchamos a La Perla con El Sancocho. Y pues bueno, hablando de Amandititita, pues bueno, si ustedes la conocen, es una chica muy chiquitita, por eso es Amandititita, la neta, que ha tenido una trayectoria bastante, bastante amplia, aunque usted no lo crea. Ella empezó desde el 2008 su discografía con La Reina de la Narcumbia y después en el 2009 con La Descarada, 2013 Mala Fama y 2019 con Pinche Amor. Entre sus más rolas conocidas están obviamente Metrosexual, que yo creo que todas la conocemos, ¿no? Metrosexual, La Muy Muy, La Güera Televisa, escuchamos Odio a mi Jefe, La Criada, que también es una de sus rolas más icónicas. Y pues bueno, Amandita, pues tiene sus influencias pues más rockeras, aunque usted no lo crea, ¿no? Ella, pues siempre ha estado metida también en el tema del rock. Si ustedes no lo saben, su no sé si sea su esposo, novio, su marido, su amante o lo que sea, es el Su kiobo Leque, es el tecladista de Kinky. Y pues la gente es que siempre anda bien clavada en todo el tema del rock, del Vive Latino, de los festivales. Entonces la gente es que ahí sí sabe por dónde entrarle. Sí, y aparte pues yo, bueno, al menos lo que he visto y he leído de Amandititita, que mucho de la influencia de ella es Chava Flores. Y la neta es que sí, efectivamente, si oyen a Chava Flores y si oyen a Amandititita, suenan muy similar en el ámbito de que tocan la vida cotidiana de la Ciudad de México o de alguna parte de la República. Y volvemos a lo mismo, con esta de La Güera de Televisa, pues le pegó mucho. Después, si no mal recuerdo, creo que hasta una de sus rolas fue de una telenovela en TV Azteca, que creo que fueron Las Malcriadas, si no mal recuerdo. Sí, entonces, pues sí, como dices, en cada Vive Latino nunca falta, aunque sean los momentos indio o en alguna aparición, porque pues sí, es una de las mujeres en México que tiene bastante renombre en esto del rock, igual que muchas de las mujeres. Y pues bueno, de Las Perlas es una banda de Bogotá, Colombia, a las cuales les mando un saludo a Yadira, a Lady y a Diego, que andaban por acá en la Ciudad de México en estos días que nos vinieron a visitar. Son unas amigas y un amigo que conocimos allá en Cuba. Entonces pues Las Perlas nacieron se iniciaron en el 2014, si no mal recuerdo. Son tres chicas, que es Karen, Diana y Giovanna. Y pues a mí en lo personal me gustan mucho porque tienen los sonidos caribeños, que utilizan mucho la champeta y el merengue dominicano y todo eso. Y pues efectivamente el sancocho pues es un platillo de como típico, como aquí en México, las guajolotas. ¿A poco? Ajá. De Colombia. Entonces, sí. Sí, sí, sí. Desde de Colombia, de ¿cómo dijiste la otra vez? De Sudamérica, de Brooklyn. Ajá. Algo así, entonces, pues esa la rola que acabamos de escuchar, pues sí hace referencia al sancocho y a las fiestas colombianas. Y pues ¿con qué más nos puedes qué vamos a escuchar después, mi Dani? Cuéntanos un poco. Pues seguimos con este pues mini especial, ¿no? Dedicado a todas las mujeres. Y que pues bueno, las siguientes rolas son de bandas que son bandas, en realidad son bandas que ya tienen muchísimos años de trayectoria. Bueno, muchísimos años, me refiero a más de 10, ¿no? La neta. Una de ellas es un ícono del rock latinoamericano, que también tiene muchísima influencia en la parte de la cumbia, porque justo son de Colombia. Las dos bandas que siguen son de Colombia. Y la neta es que una sí es una banda súper tropical. Hace muchas cosas que tienen que ver con ritmos tropicales, con ritmos sudamericanos, latinoamericanos. Estamos hablando de Bomba Estéreo. Y la otra estamos hablando de Aterciopelados, que pues la neta son bandas que ya han recorrido miles y miles y miles de kilómetros, dirían los Caligaris, para tocar en un chingo de festivales, mano, y shows que la neta pues llenan donde se paren, llenan. Y que aparte tienen muchísimas, bueno, a Terciopelados tienen colaboraciones hasta por la coladera. Sí, sí, sí, efectivamente. La verdad es de que creo que, si no mal recuerdo, el año pasado tocó a Terciopelados ahí a Terciopelados ahí en el Catrina, en Puebla, y en chinga acabaron y se vinieron a tocar con Café Tacuba, que hicieron la modificación de la canción de Ingrata. Aparte, a mí lo que me gusta mucho de Aterciopelados es la manera en que se viste. Porque sí, saca unos looks muy locos, muy, muy modernos. Y de hecho, pues creo que ella estudió algo de eso, de modas y diseño y todo eso. Vale, entonces, sí. Pues sí, y fíjate que también nos estaban contando de que esta Yadira y Diego, que su güey, no me acuerdo cómo se llama. El guitarrista. Ajá. Que pues era de un barrio muy pobre allá, que le dicen el Chirri. Allá pobre es Chirri. ¿A poco? Ajá, bueno, por lo que más o menos nos estaban contando. Entonces, y dicen que pues la verdad que pues ellos pensaban que era así como para llamar la atención de, o sea, como que, pues una, porque pues ella era de una colonia muy, hasta me dijeron cómo se llaman, como acá los fresas, los fresas, pero allá no me acuerdo cómo le dicen, y decían, entonces era así como que una mezcla, porque él era muy punqueto. Lo que nos cuentan, dice, este güey era así como rockero de El Aragán, Liran Roll y todo. Y pues se me fue el nombre de la morra de Aterciopelados. Echeverría era así de, pues de la alcurnia, ¿no? Entonces, pero sí tiene muchas, y muchas rolas, ¿no? De Aterciopelados, que todo el mundo nos sabemos varias y muchas canciones de ellos. Pues, ¿qué te parece, mi Dani, si nos vamos con rolita o algún dato que nos puedas contar? Pues no, digo, la verdad es que a mí, Andrea Echeverri, Héctor Buitrago se llama su novio, Andrea Echeverri a mí me fascinó, y es así como de mis rolas favoritas que no tienen nada que ver con la cumbia, es la Ciudad de la Furia, con Soda Stereo en el Unplugged, en el MTV Blog, puta, no mames, ese es así un balazo y así te manda a dormir y ves las estrellas. La neta, esa rola es de las mejores. Y a mí Aterciopelados siempre me ha gustado mucho. No soy así el tan fan que lo escucha. O si tocaran en algún Vive Latino o así, de ir, morir por verlos. No tanto, pero sí me gustan dos que tres rolas. Y de Bomba Estéreo, la verdad es que siempre me ha gustado, pues como toda la ondita que tal. De hecho, las dos, esta Andrea Echeverri y la vocalista de Bomba Estéreo, siempre son como muy folclóricas en su forma de vestir, la neta. Entonces, siempre sacan looks super chingones, siempre sacan así como ondas bien, bien, bien folclóricas para cuando van a tocar en vivo. Aparte, fíjate que cuando sonó ya como Bomba Estéreo, hizo el boom aquí con la de Fuego, la neta es que mucha gente iba y decía, es que no canta igual. Pero sí, no canta igual que en un disco, pero la neta, la vibra que meten en el escenario es otro pedo, ¿no? O sea, entonces a mí la verdad es de que sí me gusta, aunque en vivo no me gusta tanto su voz, pero pues te la sabes todas algunas muchas rolas, y yo creo que eso es lo que te prende. Por ejemplo, estábamos hablando con Mari de que Rubén Albarrán no tiene la mejor voz del mundo, o sea, si la oyes dices, no canta chido, pero pues la vibra, el showman y todo eso es lo que te jala. Porque sí, ajá. Seguramente igual está Lee de Bomba Estéreo, igual es también, o sea, se mueve y baila y todo el pedo. Yo sí, yo la vimos en Vive Latino, si no mal recuerdo, y sí, sí cambia un poco la voz, pero la verdad es que a mí sí me gusta los en vivos de Bomba Estéreo. Sí, sí, sí, te digo, a mí la voz sí, sí, o sea, me gusta, pero no es lo que oyes en un disco. Ajá, obvio ya pasa por un máster y todo, ¿no? Y sale la voz ya súper machín. Pero, pues sí, la neta es que sí me gusta mucho Bomba Estéreo. Y ya llevan un rato. La gente piensa que con la de Fuego fue el boom o fue cuando la que lo catapultó. Pero en realidad, pues Bomba Estéreo ya ha trabajado años y años en andar en pegándole en Bogotá y en varias giras de Latinoamérica. Sí, que justo Bomba Estéreo tienen buenas rolas esparcidas por todos lados. O sea, hay rolas en películas, hay rolas en comerciales de celulares, hay rolas de Bomba Estéreo en series. Y la neta es que hay un... Pero a lo mejor la banda no sabe qué es Bomba Estéreo, ¿no? Sí. O sea, yo me acuerdo que había una rola de Bomba Estéreo. Creo que es la que vamos a poner, de hecho, la de vamos a poner Soy Yo. Esa rola salía en un comercial de una marca de celulares. Y la neta, yo escuchaba a dos o tres personas así de, no, esa rola está chida. No sabían quién era. Entonces, más bien es como esa parte de, pues, de conocer un poco más, ¿no? Pero bueno, amigos, sin más ni menos, vámonos con estas dos rolitas de Aterciopelados y de Bomba Estéreo para que sigan bailando aquellas mujeres, aquellas hermosas, preciosas damas que hoy en este Capital Tropical les dedicamos este episodio. Así que, pues vámonos directo, manito, a estas dos rolillas y pues que lo disfruten. Estás en Capital Tropical por Resistencia Radio. Cielo, en cielo, penetre lo disonante que resbale por su mente, mente. Capital Tropical, la resistencia de la cumbia. Y así regresamos a este Capital Tropical en esta versión rosa, esta versión para las chicas, para aquellas mujeres, para todas, que pues bueno, festejamos el pasado 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, acá en México, para los que nos están escuchando pues por allá en otros países, que la neta es que queremos agradecerles, antes que de seguir con el programa, queremos agradecerles la neta porque pues llevamos ya un mes en este camino que estamos recorriendo junto con nuestros carnales de Resistencia Radio, que nos brindaron la oportunidad de sacar esta segunda temporada de Capital Tropical. Y que pues bueno, después de este mes hemos tenido un crecimiento bastante chingón. Se lo queremos agradecer a todos ustedes porque la verdad es que no pensamos que fuera a ser tan rápido ni tan cabrón, mano. La neta es que ha sido algo bien chido. La verdad es que hace 8 días, el especial de Agrupación Cariño por los 15 años, que les mandamos un fuerte abrazo también, fue un pinche trancazo. Hasta nosotros nos quedamos en shock de los resultados que tuvimos. Y que neta esperamos que este formato, esta propuesta de Capital Tropical les esté gustando y que cada 8 días pues nos estén acompañando como lo han venido haciendo y que nos den la satisfacción de que pues un chingo de gente nos escucha, hasta de otros países. La neta, tenemos gente de muchos estados de la República, tenemos gente que nos ha escuchado de otros países y la neta es que eso se siente bien bonito. Muchísimas gracias. Así es, mano. Y pues sí, hay que agradecer a todos los que nos escuchan y también un fuerte abrazo a todas nuestras compañeras que participan en Resistencia de Radio. Y pues yo quiero hacer una mención especial tanto para tu mamá, tus hermanas, mi mamá, mi hermana, mis sobrinas y todas ellas, que creo que y tu esposa, Ame y Mari, que de verdad que... Dianita y todas nuestras amigas y como lo hemos dicho, pero en especial a nuestra familia, porque la mamá y las hermanas siempre son nuestras cómplices, siempre son nuestro colchón, y las esposas mucho más, ¿no? Siempre nos han apoyado en las buenas y en las malas, siempre están ahí para decirnos: échale ganas, pendejo, vas bien, güey, ¿no? Vas bien, sigue los sueños, ¿no? Y la verdad es que yo creo que sin ellas no estuviéramos aquí hoy, manito, porque nos apoyan, nos dan consejos, al menos a mí cuando estoy buscando las rolas, Mary me dice: búscate a esta, búscate o ella o así, porque pues Mary, como ya lo ha dicho Dani, participó en el primer capítulo de Capital Tropical y antes estuvo en Radio Educación. Entonces, pues, le sabe mucho más que yo a esto. Pero de verdad, muchas, muchas gracias a tu mamá, que siempre nos ha recibido con las puertas abiertas. En su casa siempre nos brinda algo de comer o algo de beber. De beber. Y pues a mi mamá, híjole, sí, no, mano, ¿cuánto tiempo no nos aguantó los jueves ahí en la casa? Era de jueves a lunes. Sí, exacto. Entonces, mamá, muchas gracias, hermana, échale ganas. Yo sé que has pasado por momentos muy, muy difíciles. Y de verdad que te amo mucho, hermana. Te amo mucho y, híjole, se me están saliendo las lágrimas porque a veces mi hermana se me pone muy mala, pero es una pincha guerrera que siempre está ahí para recibirme con una sonrisa. De verdad, hermana, te amo mucho, échale ganas, yo sé que vas a salir de todo lo malo que te ha pasado en esta enfermedad. No estás sola, estamos un chingo de banda aquí apoyándote, entonces échale ganas, y te esperamos pronto en la casa y vamos para adelante. Entonces, pues, mano, pues ahora vamos a escuchar, antes de que siga de aquí de pinche llorón, ¿qué rolas vamos a escuchar, mano? Ah, pues bueno, siguen dos rolitas bastante chidas. Bueno, igual también le mando un abrazo a tu hermana, que pues bueno, está ahorita en un tema un poco complicado, pero pues ella es guerrera, la neta es guerrera y ha pasado por esas y por más, y pues esta es una más que tiene que sabe que puede superar, así que pues le mandamos un fuerte abrazo. Y sabe que pues todas las historias que hemos vivido juntos desde hace muchísimos años, y pues todo va a pasar para que ella pueda seguir disfrutando de la convivencia familiar, de ustedes y de todo lo que nos falta por vivir y convivir todavía en este Capital Tropical y pues también en la vida, la neta, porque pues es algo padre lo que hemos vivido todos juntos. Igual, y sí, yo también agradecerle a mis mujeres, ¿no? Y pues qué mejor agradecerle a mi mujer, que me dio la dicha de tener a mi mujercita, ¿no? A Dianita, que pues ahí anda acá tras bambalinas, siempre nos acompaña, siempre está aquí escuchándonos cómo estamos aquí en la cabina, Y pues nada, un abrazo a todas las mujeres que han formado parte de nuestra vida. No podría, me cansaría de decirle a todas las que han formado parte de este capital tropical y de todas también las mujeres que están escuchándonos, que pues les deseamos lo mejor y que siempre dejen, nunca dejen de ser ese apoyo para todos nosotros los hombres, porque sí somos bien pendejitos a veces. Por eso vivimos menos, mano. Exacto, así es. Pero bueno, ahora vamos a seguir con dos rolitas. Nos vamos hasta Sudamérica, porque pues fíjense que gracias a la chamba, ahora sí que gracias a la chamba, con las bandas con las que hemos trabajado y con las que hemos recorrido también en cuestión de echar despapalle y de echar desmadre y de cotorrear, pues hemos conocido bandas que sí rifan, como les decía, pero también esta parte de las mujeres, ¿no? Yo descubrí a esta chica que viene a continuación, bueno, la primera se llama Sara Jebe, que es una argentina, argentina, che, boludo, los dos grupos que vienen ahorita son argentinos, y pues bueno, Sara Jebe, pues es más conocida, bueno, yo la conocí porque salió, si ustedes han visto la serie de El Marginal que sale en Netflix, a mí me gustó muchísimo, la neta, ahí 4 temporadas de esa serie y está bastante chida. Y el soundtrack de la primera serie, la primera y la segunda serie, la primera y la segunda temporada, perdón, son de Sara Jebe y las rolas están bien, bien chingonas. De hecho, la rola que vamos a poner se llama justo El Marginal. Y pues bueno, sigue Fauna después de Sara Jebe, que pues Fauna en sus principios eran hombres, ¿no? Eran dos carnales, y el buen Arturo y el otro compa, no me acuerdo cómo se llama, que pues eran bastante... Cristian, exactamente, el Cristian y el buen Arturo, que pues yo los conocí así súper chingones porque me tocó hacer gira con ellos, con Astros de Mendoza, estuvieron en el Vive Latino, si no mal recuerdo, hace como 6 años, y la rompieron bien cabrón. Me tocó hacer shows con ellos, de instalar los visuales, de poner la parte del stage, y la verdad es que son carnales súper a toda madre. Y de repente tienen una transformación, se sale Arturo de la alineación principal de Fauna y entonces entra la novia de Cristian, que es ahora la vocalista de Fauna, y tienen rolas bastante, bastante chidas. Si ustedes pues les gusta mucho la música sudamericana, la música argentina como tal, en cuanto a tema de cumbia, del rap y de esta mezcla de cumbia, rap, hip hop, trap y urbano, suena bastante chingón. Y pues bueno, los dejamos con Sara Jebe y con Fauna para que se den un bailongo, pero bien pinche sabroso, porque la neta es que estas rolas los van a poner a bailar bien machín. Así que pues bueno, sigamos en este capital tropical dedicado a las mujeres en su día. Hace dos días, pero pues lo quisimos hacer porque jamás podemos vivir sin una mujer. Así que felicidades a todas y pues sigan escuchando Capital Tropical a través de Resistencia Radio. ¡Vámonos! La resistencia de la cumbia por Resistencia Radio. No me puedo ir, no puedo escapar, se me ven por los ojos la gana de salir. No me puedo ir, ya no salgo más, encierro un perro que suelto para vivir. Cuando vuelva a sucia y rica. Policía maldita, mamita bendita. Rosarios de colores, santos de algodón. ¿Cuáles buenos valores para quién? Perdón. Dios está en la falta, rezando en voz alta, haciendo un fuego blanco, la gran llama blanca. El silencio es donde está la verdad. Y al margen de todo, mamá marginal. Y así es, amigos, regresamos a este Capital Tropical dedicado a las mujeres en su día, el pasado 8 de marzo. Y pues bueno, escuchamos a Sara Jebe y a Fauna directamente desde Argentina. Y pues ahora ya queremos cerrar este Capital Tropical, y no porque ya vaya a acabar el programa, todavía le queda un ratón más, pero queremos hablar de nuestras mujeres, de las mujeres mexicanas, de las mujeres cumbiancheras que que tienen esta pues este potencial para darnos shows siempre bien chingones y bien bailadores. Ya habíamos puesto a Mandititita y también ya habíamos puesto nada más a Mandititita, creo, nada más. Sí, solamente a Mandititita. Pero bueno, estas siguientes secciones pues van dedicadas a esas mujeres mexicanas que son las chingonas, y pues no hay más que disfrutar de estas rolas que vamos a tener a continuación, que pues bueno, son grupos que están conformados específicamente de puras mujeres. Bueno, Santa Cecilia sí tiene músicos, la Santa Cecilia sí tiene músicos hombres, pero bueno, pues la vocalista es una mujer. Estamos hablando también de la China Sonidera, que también tiene músicos hombres, pero la vocalista es una mujer. Las Luz y Fuerza, que sí son puras mujeres, es un trío de mujerzonas, machín, bien cabrón, y que pues la neta, ahí van dándole duro, ¿no? Sí, mano, sí, la verdad es de que, pues, vamos a cerrar con el power mexicano, ¿no? Como diríamos lo top. La verdad es de que, ayúdenos con el hashtag de Chicas Tropicales, ¿te gusta, mano? Órale, va. Con el hashtag de Chicas Tropicales, ayúdenos a... con este hashtag, ayúdenos a compartir para que lleguemos a más internautas. No se olviden de nuestras redes, por favor, Capital Tropical en Instagram y en Facebook y en Twitter, y pues también a nuestra casa, que es Resistencia Radio. La verdad es de que la China Sonidera a mí en lo particular me gusta bastante, mano. Me gusta bastante. Yo la conocí en el Festival de Gozadera. Yo no la había escuchado en algún otro lado, o igual a las Luz y Fuerza. También yo no las había escuchado hasta el Festival de Gozadera. Y pues Santa Cecilia, pues más son es una banda pocha, ¿no? Porque son nacidos en Los Ángeles, en California, pero pues tienen ascendencia mexicana. Ellos en su música incluyen mucho lo que es la cumbia, la bossa nova, los boleros, y han hecho un buen de feats con Natalia Lafourcade. Ellos se refugian mucho en el son cubano, pero pues la rola que le vamos a poner ahorita pues es más cumbianchera, la verdad. Que justo, bueno, hablando de la China Sonidera, sí, yo creo que la China Sonidera se dio mucho a conocer en el Festival Gozadera. Y pues bueno, yo le platicaba ahorita tras micrófonos, mientras estaban las rolas, a mi manito, que yo conozco a la China desde un poquito antes, porque le mando un buen saludo y un gran abrazo a mi gran amiga Illich Gordillo, que puta, es una todoterreno del medio de la música. Ella pues es la PR de Eli Guerra también. Ella maneja también a la China Sonidera, entre muchas otras bandas, La Luz y Fuerza, trabaja con Sonido Gallo Negro, con un chingo de bandas, la neta. Un abrazo a Elix Gordillo y a toda su pandilla, ¿no? A la Nel y también a la Patucha, les mando un buen abrazote. Y pues bueno, la China Sonidera, que sí es una banda oaxaqueña, totalmente mexicana, que pues bueno, vienen directamente del mezcal, de la tierra del mezcal, y que han hecho pues junto con su sonido pues más le dan como un poco a la cumbia colombiana, mezclan hip hop, mezclan rock, ranchero y la música oaxaqueña, obviamente, y pues los ha llevado muy lejos. Hace como 2 meses, si no mal recuerdo, estuvieron en un festival de países en Dubái. Y tocaron en Dubái, exactamente. Yo vi ahí las historias de mi buena amiga Illich Gordillo, y también de la banda del crew, que conozco a varios compitas de ahí del crew de Illich. Estuvieron con la China Sonidera allá en Dubái, y la China Sonidera representó a México en un festival de países allá en Dubái. Esto no tiene ni mes y medio más o menos de qué pasó, y estuvo bastante chingón. Pues está bien orgulloso, ¿no? Que la China Sonidera haya representado a México como país, y la verdad es que por lo que sé les fue bastante, bastante chingón. la Santa Cecilia, pues bueno, yo no he escuchado tanto. Yo, bueno, en la parte más rockerona me acuerdo que participó en el tributo a José José en el segundo disco, ¿no? En la segunda versión. Sí. Y he escuchado varias rolillas. Yo vi una que sacaron en la pandemia junto con Dr. Shenka y otros compillas más. Y pues ya de la Santa Cecilia. Y que pues manita, me dices que casi muy pronto pueden venir, ¿no? Sí, sí, sí, ahí tenemos un... Estamos apalabrándonos con la güera de Linda Autor, mi madre, para armar un homenaje como se debe, fuerte, con a las mujeres. Esperemos que podamos traer ahí a pura presencia femenina. Y fíjate que Santa Cecilia se llaman así porque, vámonos un poco a la religión, es la patrona de los músicos. Ah, perro. Entonces, pues ya sabes que la religión es muy amplia, pero dicen que quieres pelear, ponte a platicar de religión, política y fútbol, pero sí, Santa Cecilia es la patrona de los músicos. Entonces, por eso es que en honor a esta santa o virgen o no sé cómo se llamen, pero pues hacen referencia a ese nombre. Y la verdad es de que sí, efectivamente, ha hecho muchos feats últimamente. Estaría bien chido, fíjate, que hiciéramos un programa de puros homenajes. De puros homenajes, porque hay un chingo de tributos. Está el de José José, está del Tigre del Norte, de Juan Gabriel. Hay uno de Marco Antonio Solís. Está bien perro. Entonces, estaría también bien chido eso de hacer uno de puros tributos, fíjate. ¿Y no crees que próximamente haya uno de Vicente Fernández? Sí, sí, sí. No creas, la neta. Pero sí, y de ahí vamos a pasar con las Luz y Fuerza, que esta sí es un power mexicano de puras mujeres, integrados por Laura de Ita, que sí la han de conocer. Si no la conocen, vean simplemente la tele. Ella sale, es actriz de muchas telenovelas, es actriz de muchas películas también. Y pues con sus hermanas, Marina y a Oceana Castañeda, conforman las Luz y Fuerza, que yo también la neta las conocí en el Gozadera, y tuve la oportunidad en la primera temporada de Capital Tropical entrevistarlas allá en el estudio de Culebra, que se llama así la marca que las trae. Y la verdad es que la pasamos bastante chido, son 100% de feñas, 100% de chilangazas, y son a toda madre. Es que la Luz y Fuerza tocan bastante, bastante chingón. Pues sí. Pues mucho bla bla bla y poco... Glu glu glu, pero mucho bla bla bla y poco taconazo. Entonces, vámonos con rola, mi Dani. Vámonos con esto que es de la China Sonidera. Estamos en Capital Tropical, la resistencia de la cumbia. Después sigue Santa Cecilia y la Luz y Fuerza. Disfrútenlo, mis chicas. Y también para toda la banda que nos está escuchando, un abrazo. Recuerden que estamos en Facebook, Twitter e Instagram como @tropicalcapital, al revés, Tropical Capital, pero pues ahí estamos, en todas las pinches redes, y el OnlyFans se los paso después, así que disfruten, amigos, pónganse a bailar. Oiga, mi China, una pregunta, por favor. Oiga, ¿para usted quién fue Confucio? Buenas tardes, sí, Confucio fue un chino japonés muy antiguo, de la antigüedad. Él inventó lo que es la confusión, porque era un señor muy confundido. A veces decía una cosa y al día siguiente otra y así. Pero también se dice que se le puede rezar a San Confucio si ustedes se sienten en algún momento muy confundidos, confundidos. Sí. Gracias, buenas tardes. Ranchonal, China Sonidera. Goza, goza, goza. Báilalo, báilalo. Goza. Más la China que te hace mo. Este sonido fantástico, sonido de la China que te hace mo. Chino, colombiano, italiano, mexicano, mis señores, desde el club les presentamos Interranchonal en nuestro estilo, por la gente que se mueve disfrutando su camino. Sigue la pachanga, brinca el cielo, te aseguro, no me importa los idiomas que hablaremos. Blanco, negro, rojo, amarillo, concentrado en un único sistema divertido. Lo de la cumbia, italo, mexicano, oriental, que sabor tiene la cumbia. Es que no lo puedes olvidar, que poder tiene la cumbia. Italo, mexicano, oriental, que sabor tiene la cumbia. Es que no lo puedes olvidar. Báilalo, báilalo, báilalo. Huepaje, dale sabor. Oaxaca. Y me dice la China cochina, pero ellos también contaminan. Y me dice chino japonés, cacahuate a mí no me des. Y me dice la China cochina, pero ellos también contaminan. Y me dice chino japonés, cacahuate a mí no me des. Tropical, la resistencia de la cumbia. Babera, pilko raja yogorwe, shido najo chalgenchia, katebjichachin abza. Na, babera, yescha, pilko raja yogorwe. Está presente, el odio se siente, el ambiente se pone caliente. Cada segundo una mala noticia, el mundo se ahoga en un mar de injusticia. Yo necesito parar y sentir el olor de la hierba y las flores. Permiso. Me gustan más los perros. Me gustan los perros, los gatos son muy serios. Los perros callejeros me gustan por obscenos. Los muy domesticados ya son muy delicados. Los que están amaestrados perdieron ya su encanto. Los perros me conquistan, los gatos me intrigan. Las perras me dan miedo y más si andan en celo. Los lobitos me siguen, los puercos son muy tercos. Pericos me persiguen, borregos ya no quiero. Los sapos que me besan me dejan sin aliento. Las ratas miserables conmigo corren riesgos. Los osos me cuidaban con todo y sus garras. Los búhos me velaban, mis sueños de esclava. Los toros me cuerneaban, venados me lloraban. Gusanos se arrastraban, zorros me molestaban. Los moscos me picaban si yo no me cuidaba. Y con los camaleones acabé yo en terapia. Amigos, ¿qué tal van en este Capital Tropical dedicado a todas las mujeres? Y qué mejor que con estas chuladas de grupos, China Sonidera, Santa Cecilia y Las Luz y Fuerza. ¿Qué les pareció? Coméntenos, dije, eso dije claramente. Es la cerveza, no es cierto. Coméntenos ahí en las redes sociales, pues qué les parecieron estos grupos que igual y seguramente algunos de ustedes ya los conocían y los que no... Pues ¿qué tal les haya parecido esta sección de mujeres tropicales, manito? Pues sí, fíjate que ya hemos puesto a La Luz y Fuerza en programas anteriores. A la China Sonidera creo que también ya la habíamos puesto, ¿sí? ¿No? Ah, pues bueno, pues para empezar, ya la pusimos. Y pues Santa Cecilia, a mí en lo particular me gusta mucho porque pues soy muy fan del... De lo que es el... Aparte, sí, que vivo por allá, allá en el Parque de la China. Y cumpleaños el mismo día que... José cumple el mismo día que Mari. Y la neta, no fallamos al Parque de la China a echarnos una chelita. Escuchando. Sí, a huevo, mano. Tienes que ir un 17 de febrero al Parque de la China. Están echando chela y el Día del Luctuoso es una fiesta increíble, güey. Te voy a invitar. Por favor. Pero sí. Fíjate que vamos a empezar ya pues con un poco de música, digamos, comercial en este pedo de colaboraciones o música de gente que ya es muy famosa, pero que le pega a la cumbia, ¿no? A mí en lo particular, fíjate que vamos a empezar con Ximena Sariñana. Todos la odiamos porque mató a Renata. Te odiamos. Pero la neta es de que Ximena Sariñana yo creo que también ya le tocó mucho colchón después de todas las morras que habían empezado por esta Ceci Bastida, Julieta Venegas. Todas ellas ya habían Kenny Los Eléctricos. A mí me gusta mucho Kenny Los Eléctricos, Cecilia Toussaint, y la rola que vamos a presentar, neta que me puse a investigar porque dije, tengo que encontrar algo que yo no haya escuchado y que sea con un hit de cumbia. Y pues apareció esa, la neta. Los Ángeles Azules. Ajá, sí, claro. Porque fíjate que Los Ángeles Azules hicieron mucho feat con un chingo de morras y un chingo de, como diría el Lofarri, un chingo de güeyes, un chingo de morras, un chingo de culos, dice. Pero efectivamente, o sea, Los Ángeles Azules hicieron un parteaguas con un chingo de morras, la neta. Está Carla Morrison, está Ximena Sariñana, que fue la que hizo el boom con Los Ángeles Azules, ¿no? Con, creo que es 17 años, ¿o cuál es, Mo? No, es la de Mis Sentimientos. Ah, sí. Boom, boom, boom. Puta, o sea, no puede faltar en los 15 años, en las bodas, en los bautizos, en todos ficheros. Payaso del rodeo. Exactamente, esa ya se convirtió en esa más, ¿no? Y pues sí, Ximena, digo, después de la parte artística de ahora sí que artística, valga la redundancia, de actuar, de ser actriz, ¿no? Su mero mole, pues, es cantar, ¿no? La neta, ¿no? Porque su jefe, pues, es productor de películas y de novelas, pero su fuerte de Ximena es cantar, ¿no? Y la neta es que yo la admiro mucho porque ha estado en todos los géneros. O sea, está en el pop, está en el rock, está en la cumbia, está en otros géneros que también la invitan a cantar y está chido. Yo he visto duetos de Ximena que me gustan mucho, que son súper poperón. O sea, yo la he visto con Ana Torroja de Mecano, la de Los Ángeles Azules, ha estado con Miguel Bosé, ha estado. No sé si has visto, seguro lo viste, yo lo viví y la banda lo va a poder encontrar en YouTube. En el 2020 del Vive Latino, que fue el último que se llevó a cabo, hubo un tributo a José José, porque en ese año falleció. Meme hizo ese tributo a José José. Y Ximena Sariñana salió junto con Pato Machete y el Alemán a cantar la de Amnesia. Sí. No mames, ese fue, güey, o sea, puta, lo pones en el YouTube, güey, yo lo viví, güey, estuvo bien, bien cabrón ese pinche rola, porque a mí es la rola, es de las rolas que más me gustan de esos dos discos. La de Amnesia es la que más me encanta, la de Amnesia de Control Machete, pero Ximena salió con Pato Machete y con el Alemán cantando esa rola, y la antes que estuvo bien, bien cabrón. Entonces, y yo justo hace poquito estoy hablando del año pasado, por ahí de, todavía no nacía Diana, como por ahí de septiembre, más o menos, tocamos con Astros en una fiesta de una marca de whisky muy reconocida, y Astros cerró el show, y la que, pues no se puede decir que abrió, porque Ximena Sariñana no puede abrir un show, pero el de Estelar fue Ximena Sariñana, como en un acústico, y la gente es que estuvo muy, muy, muy cabrón. Entonces, Ximena sí está muy, muy, muy pasada de lanza, ¿no? Y los otros, pues son los hermanos Sotomayor, el buen Raúl y la buena, la queridísima Pau, ahí haciendo Sotomayor, que pues bueno, eso es un proyecto de música. Empezó como electrónico, pero se fueron a la influencia de los de la producción como más ritmo cumbia, el afrobeat, el dancehall, la chicha peruana, el merengue. Entonces, todo esto lo mezclan en todas sus rolas los hermanos Sotomayor. Y que yo me tocó una experiencia de abrirle a Sotomayor en un festival Marvin con Astros de Mendoza. Y la neta es que estuvo bien chingón porque el guitarrista en ese entonces Sotomayor era Eddie Kitts, el guitarrista de Liquids. Entonces la neta es que estuvo bastante, bastante chingón. Sí, pues sí. Y después vamos a ir con Niña Dios. Me voy a aventar un comercial, mano. Para que me compren mezcal. Sí, por favor. Lo acabo de... Manito, sí, escucharon que los programas pasados me trajo uno y la neta... Ya está América, perdón, que pues ya América ya sabe, ¿para qué pido perdón, verdad? Pero cada que acaba el día de chamba, me siento a ver mi serie favorita y me echo un mezcalito. Ya llevo más de media botella, mano, yo solo... Sí, no, entonces síganme en redes sociales para comprarme mezcal, Silueta Negra, es una marca que tengo ahí con mi esposa, que ahí métanse a Facebook y Silueta Negra, vendemos mezcal. Entonces vamos a poner a Niña Dios con una rola que habla del mezcal. Esta chica de Niña Dios pues es originaria de Monterrey, fíjate que ella empezó como a los 17 años ya como a... Vamos, como la rola. Docencia. Exacto. Eso. Exacto. A clavarse ya como un pedo en el rap ya más cabrón. Pero la rola que vamos a presentar pues le pega como a la cumbia, porque pues volvemos a lo mismo. Como mexicanos, creo que... ajá, exacto. Pero como que nuestro género que mucho nos identifica pues es la cumbia, la salsa, y traemos el... La sangre caliente, por ahí diría, ¿no? Y pues la verdad es de que, hablando de alemán, yo la neta con la rola de la Toyota como que me... No era muy apegado. Y mi sobrina Leslie me dijo la primera vez que la llevé al Vive Latino, porque siempre llevo a mis sobrinos. Fue como la edición de la pasada, ajá, ¿no? Exacto, la cuando... Ajá. Y le di, yo siempre trato de llevar a mis sobrinas o a mis sobrinos así a lugares de que no conozcan o que vean otro panorama. Y me dijo, quiero ir a ver alemán. Y yo dije, me la madre, voy a ir. Pero no me gustaba. No mames, es un showman. Y aparte salí pachequísimo de toda la gente que estaba fumando mota. Cabrón, así, o sea, rodeado de un chingo de banda que todo el mundo fumaba mota. Y aparte, va a ser su cumpleaños de Leslie. Entonces, Leslie, te mando muchos saludos. Espero que te la pases toda madre. Ya espero que quedes en la pinche universidad, porque ya quiero que estudies, cabrona. Te quiero mucho, pero échale ganas. Entonces, feliz cumpleaños también. Y pues, la neta es que vamos a con estos tres hits musicales que van a sonar con madre. Sí, vámonos directamente con Sotomayor. Primeramente, vamos a escuchar de Sotomayor, estamos escuchando Cielo. Después vámonos con Jimena Sariñana en compañía de... Mr. Carisma se llama la rola, se llama Mr. Carisma, yo pensé que era un feat, pero es Mr. Carisma la rola, se llama. Y de Niña Dios se llama Mezcal, la rola se llama Mezcal. Así que, pues bueno, amigos, ya para cerrar este capítulo dedicado a las mujeres de Capital Tropical y de toda la banda mexicana que siempre está bien punch ahí, las mujeres que pues no podemos hacer nada sin ellas, la neta. Entonces, vámonos con estas tres rolitas para que regresemos y nos despidamos de este maravilloso episodio dedicado a las mujeres. Ustedes, mujeres tan bonitas, así que bailenlo, gócenlo y pues disfrútenlo, porque están en Resistencia Radio, la capital del ritmo. Esto es Capital Tropical. Cielo despejado y claro, cerca del horizonte, ocaso azul.

Llega mijo las mexas presentes, dando el rol, escuchando a Chente. Coahuila, Jalisco, mucho caliente. Toman tequila las mexicas y también las chicanitas. No te me vayas con la finta, que me hierve la sangre y con nada se me quita. Mexicana, mami mexicana, soldadera, una hija de la chingada. Estoy haciendo oro a partir de nada, chambeándole, sudando la lana. ¿Dónde está mi cohete? ¿Dónde está el mariachi? ¿Dónde está mi gente? Es México pariente, puro desmadre, mucho caliente. La patrona, tomando mezcal con corona. Yo soy la reina sin corona. Toma, toma, el gusano en el mezcal. Flota, flota como la patrona. Tomando mezcal con corona. Yo soy la reina sin corona. Toma, toma, el gusano en el mezcal. Flota, flota. Mariachi sonando, retumba la troca. La chota te sigue si huele la mota. Lo único que pido es ganar con mi tropa. Ni aunque te quites, si te toca, te toca. Gota a gota, brote el aguacero. Sigo en el hustle como día cero. Cuando llegué aquí nadie apostaba un peso. Ahora mi rap me hizo un deal por un millón de pesos. Boss ladies en el juego. A huevo tú también puedes hacerlo. Mezcal on your tongue, that's fuego. Hispana niña Dios, now let's go. La patrona, tomando mezcal con corona. Yo soy la reina sin corona. Toma, toma el gusano en el mezcal. Flota, flota como la patrona. Tomando mezcal con corona. Yo soy la reina sin corona. Toma, toma el gusano en el mezcal. Flota, flota. Y así, amigos, regresamos, pero ya nos vamos a este Capital Tropical dedicado a esas mujeres tan bellas que, pues bueno, ya saben que pues festejamos el Día de la Mujer hace 2 días y pues qué bueno, qué mejor más bien que cerrarlo con estos grupos y artistas musicales mujeres, que pues bueno, Sotomayor, Jimena Sariñana y Niña Dios, que espero que les haya gustado bastante esas propuestas musicales de esta sección y de todo el programa, porque es que quisimos dar un poco más de lo que ya la gente conoce, como habíamos platicado que pues Los Ángeles Azules tienen colaboraciones con Belinda, con Jimena, con Carla, con un chingo de mujeres, pero también hay banda y mujeres que se dedican a este movimiento en especial, ¿no? Pero antes de irme, quiero preguntarle a mi manito así la pregunta del día. ¿Quiénes son tus mujeres así artísticas, bueno, musicales más bien, ¿no? No artísticas, musicales que sean así tus mejores? Fíjate que yo pondría Julieta Venegas, Jimena, y a mí en lo personal me encanta Natalia Lafourcade. ¿Y las tuyas, mano? Sí, híjole, vamos por ahí, a mí yo igual. Julieta Venegas, Natalia Lafourcade, me mama muy cabrón, también me gusta muchísimo. Tuve la oportunidad de verla en un show igual con Astros, que abrimos un show en el foro Corona, que antes era el foro no sé qué que está ahí en la Roma. Y híjole, la tercera se la voy a dar, le voy a dar esta primicia a mi mujer América, porque sí, súper fan, y yo sé que hay mucha banda que sí la ubica y sí la conoce, que en paz espante. ¿Espante? En paz espante, así se dice, en paz espante. La neta es que pues yo creo que una mujer muy cabrona de la música y que pues no tiene nada que ver con el tema cumbiero ni tropical, pero sí fue rockerísima, bachín, América súper rockera, Rita Guerrero de Santa Sabina. Sí, mano, fíjate que, ¿qué te parece? Vamos a cerrar con Julieta Venegas y Los Auténticos, pero puta, ¿qué te parece si cerramos con una rola, hablando de lo que me acabas de comentar, que le gusta a Rita Guerrero? Si ponemos la de Chicles, en dedicación a tu señora y a mi señora, que también le encanta. ¿Qué te parece? Órale, va. Halloween. Vamos a cerrar con 2 rolas. Una no es tan tropical, ni cumbiera. pero pues, es el día de la mujer. Es bueno, el día de la mujer y se lo vamos a dedicar a nuestras mujeres y nos vale madre, ¿no es cierto? Bueno, a quien le guste, si no, pues después les dedicamos una a ustedes también. Así que, pues bueno, vamos a cerrar este Capital Tropical dedicado a las mujeres con este sabor cumbiero, sabor tropical, que se pongan a bailar con Los Auténticos Decadentes, Julieta Venegas, y después cerramos con Chicles de Santa Sabina. Así que, pues manito. Pues nada más tenemos que agradecerle, esperemos que se la hayan pasado muy bien en su Día de la Mujer. Y nos vemos dentro de 8 días. Y si se perdieron el capítulo del día de hoy, mañana, viernes de 11 a 12 y media, ahí los esperamos. Y recuerden que estamos en todas las redes sociales como @tropicalcapital, Facebook, Twitter, Instagram. Y pues nada más, amigos, esperemos que le haya pasado muy chido. Felicidades a todas las mujeres, amigas, amigos, amigues, habidos y por haber. Así que pues los dejamos con estos dos hits tropicalísimos. Bueno, es cierto, uno tropical y uno rockerón. Pero pues bueno, disfrútenlo mucho. Tengan buena noche, muy bonito fin de semana. Y abur, nos vemos después. Esto fue Capital Tropical a través de Resistencia Radio.